107.3, Radio Mairena. A un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a tratar sobre una psicofonía que puede llegar a matar a quien la escuche. Para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As y Susana Lladó. Víctor, ¿qué es eso de que esta psicofonía puede llegar a matar? Buenas noches, adelante. Buenas noches, Loli. Buenas noches a todos. Pues sí, vamos a hablar de una de las psicofonías más importantes, por no decir la más importante dentro del ámbito de la investigación paranormal, que fue grabada en el año 1985 por don Germán de Rumosa, que es uno de los grandes investigadores del misterio en nuestro país y responsable de algunas de las investigaciones más relevantes. Y para ello quiero dar la bienvenida a nuestra compañera ya, Susana. Hola, Susana, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí otra vez con vosotros para tratar sobre esta impactante psicofonía. Cuéntanos un poco, Susana, ¿qué es esta psicofonía del infierno que puede llegar incluso a matar? Bueno, esta psicofonía, como bien has dicho tú, Víctor, fue grabada en 1985 por Germán Argumosa en una casa de la Sierra Madrileña. Habían varias personas allí que cenaron con el profesor y animaron a esta a intentar captar algún resultado psicotécnico, llevándose una grata y peligrosa sorpresa. Cuando escucharon la cinta, pues hay una psicofonía bastante larga y aterradora. Una de las más largas grabadas. La más larga, sí, que ha habido hasta sí. La historia documentada. Yo creo, lo más importante, vamos a escuchar la voz de este genio, de don Germán de Argumosa, que precisamente además nos advierte sobre esta psicofonía. Escuchamos al profesor. Pero sí voy a poner una parte que no obstante ser la menos, digamos, impactante, también produce mucha impresión. O sea, que si algún radioyente cree que le puede perjudicar el escuchar algo que pueda quedar, dejarle afectado, por favor, que no lo oiga. Queremos secundar, además, esto es una parte, pese a ser la más light, ¿verdad, Susana? Sí, es bastante aterradora. Hay que mencionar que todo lo demás, los restantes 7 minutos de psicofonía, no se han emitido nunca en un programa de radio, ¿vale? O sea, de ahí que además es la advertencia de uno de los grandes del mundo del misterio. Y decir lo mismo, ¿verdad, Susana? Que si alguno de nuestros oyentes cree que esta sinfonía pueda llegar a abrirle, mejor que durante los próximos 3 minutos aproximadamente apague y nos. Sí, cierto, vamos. Víctor, es bastante impactante. Los 3 minutos son un poquito fuertes. O sea, que imagínate los 7 restantes. Si os parece, vamos a entrar a escuchar ya la parte de la psicofonía del infierno. Sí. impactante, la verdad. O sea, podemos decir que es de verdad un resultado psicofónico bastante importante. Normalmente acostumbrados pues a psicofonías cortas, palabras cortas, frases a veces sin sentido, otras con sentido, y de repente encontrarte esto. ¿Qué piensas, Susana? Uf, Telita, yo que la he escuchado varias veces, aún me sigue impactando, de verdad. Me pone así, los vellos de punta. A mí también la habré escuchado cientos de veces, y la verdad es que es una psicofonía que, pese a que tanto se ha publicado ya en distintos medios, etcétera, sigue impactando como el primer día que se escucha. Porque claro, es que se puede ir de todo, desde gritos, desde como extraños ruidos de cadenas, extraños chantajes de cosas, arrastrar una persona ahogándose. Sí, de verdad. Es dura. Es bastante, ya te digo, fuertecita, ¿eh? Yo no quiero saber los siete restantes como son, pero tiene que ser fuerte, ¿eh? Sí, además, para que alguien tan apasionado como era don Germán de Argumosa, desde donde esté, seguro está contento, además de que estemos emitiendo esto. Claro. Estoy seguro que para no llegar a publicar esos siete minutos restantes, tenían que ser ya suficientemente fuertes. Sí. Pero Susana, ¿tú crees que esto es de verdad tan peligroso? O sea, porque hemos llegado a decir en el enunciado que esto puede llegar a matar. A ver, bueno, en esta grabación, al que no sé si la habremos escuchado o falta algún trocito, que por eso viene lo de la leyenda esta que dicen que puede matar, se oye también agua, agua, me ahogo. Y luego se oye, ya te tengo, Juan, te mataré. Y resulta que, bueno, en la misma reunión se encontraba un tal Juan y a los tres meses murió ahogándose y pidiendo agua. Así fue. Sí. Juan era un diplomático chileno, sí, según la poca información que dio el profesor acerca de esta psicofonía. Sí. Y él quedó, de verdad, totalmente impactado por esa psicofonía. Ya desde el primer minuto que lo escuchó, de las pocas personas que llegaron a oírla, y quedó muy, muy impresionado. E incluso ha habido algunas teorías que han salido que incluso pudo ser la obsesión por lo que había escuchado que llegara a creerse que él se iba a ahogar, puede terminar ser ahogándose. Sí, sí, puede ser. Pero te digo, yo tengo entendido esto, que se encontraba allí y al que llamaba era Juan, uno de los que estaba en la misma reunión. Creo que eran, me parece que 12 personas, incluso existe un acta, sí, donde están puestos las personas que asistieron al lugar. Sí. Porque don Germán, además, si algo llevaba aquí, hay otra gente, mucha gente que dirá posiblemente que don Germán de Argumosa fue engañado respecto a esta psicofonía. Pero vamos, yo personalmente pienso que una persona con la experiencia que tenía él, además, habiendo sido nombrado por el mismo Franco en los años 60 para ir a investigar el caso de las caras de Belmez, no creo personalmente que se pudiera dejar engañar por alguien. Además, aquí hay que recordar, esto se grabó en principio en el sótano de una casa de la Sierra de Madrid. Sí. Y entonces, lógicamente, el profesor de Argumosa era una persona muy metódica en este sentido. Le gustaba crear muchos perímetros de seguridad, como lo hacemos a día de hoy los grupos de investigación, para asegurarse que no pudiera otra persona irrumpir en esa grabación, o ruidos tan normales como el ladrido de un perro o cualquier sonido normal de una casa pudiera meterse. Pero es que aquí, en esta sinfonía, lo que impacta es que no hay ningún sonido normal, porque a nosotros los investigadores, tú lo sabrás, Susana, sí nos ha pasado algunas veces, que vamos a un sitio y, vale, sí, captas una psicofonía, pero a lo mejor el compañero que está al lado tuyo está pisando una bolsa de patatas fritas vacía. Sí, sí. Pero en este caso no se produjo el tema. Aparte, es que yo me recuerda, ¿sabes?, al típico castillo, el sótano de un castillo con cadenas. Sí. ¿Sabes aquello, las bóvedas aquellas enrejadas? Y se oye ruidos así como de martillos, martilleando campanas, y desgarradores, alguien, algo le estarían haciendo a esa persona porque es increíble. O sea, imagínate. Sí, es desgarrador totalmente. O sea, el tema de la psicofonía del infierno. Y eso que ya. Los dos minutos sí. Que hemos oído son bastante claro. Light, entre comillas. Porque a mí, desde sí. Luego, puedo considerar que a una persona que no está acostumbrada a oír psicofonías, pues esto puede llegar, aunque sea lo más tranquilo, puede llegar a impactarme. Incluso, claro. Según dijo el propio Rumosa, pueda llegar a dañarle si escucha claro. Toda la psicofonía entera. Sí, sí, no, te digo, pues es que te pone, ya te, yo, a mí me pone los pelos de punta todavía, o sea, y estoy acostumbrado a escucharla. Ya te digo, y nosotros que somos investigadores, psicofonías tan largas y, vamos, imposible. Nunca. Yo recuerdo una frase de cuatro palabritas o algo un poquito más largo, pero tan largo de 10 minutos, vamos, genial. Es imposible, o sea, es algo que desde luego es impactante. Además dicen que a raíz de esta primera grabación el profesor de Agrumosa pues decidió volver a la casa, a petición precisamente además era de Juan, antes de que él muriera ahogado, como hemos dicho, decidió volver a ver qué podía haber pasado. Esto, por ejemplo, me recuerda también en su día a Friedrich Jürgensen, que fue, para que lo sepan nuestros oyentes, fue la primera persona en descubrir que las psicofonías podría tratarse de personas fallecidas, ¿vale? Sí. Y él pues hizo varias pruebas para ver, lógicamente, si se colaban estas voces. Pues el profesor de Grumosa, además, en aquel entonces, cargado con un megáfono, una grabadora analógica, decidió volver a ir, volvió con su magnetófono unos días más tarde, un par de semanas más tarde por ahí, y volvió a captar una psicofonía muy terrible. Esta sí que no, dicen que no ha llegado a escuchar a nadie aparte del profesor de Grumosa, porque era incluso más impactante que la anterior y duraba 20 minutos, no 10. ¿Qué piensas pues sobre eso? Pues imagínate, yo, mira, y lo de la grabadora analógica, yo creo que son las mejores que recogen lo que son las psicofonías más que las digitales. Y ya te digo, yo me impacto, de verdad. ¿Cuál es su trabajo, eh? Sí, no, la verdad es un trabajo el que hizo en general don Germán de Grumosa para el estudio de la investigación paranormal, muy importante, y sobre todo además consiguiendo una prueba psicofónica, como sabemos, porque luego, si lo sabes, Susana, también hay por internet, pero esta incluso ha habido personas que han llegado a negarla, ¿vale? Una sinfonía que se captó en unas minas en Rusia, que también llegaron a catalogarla como una psicofonía infernal, en la que también se oía pues cadenas, etcétera, pero como decimos, o sea, es una psicofonía que realmente se llegó a no a demostrar del todo, porque en el campo de la investigación paranormal y más dentro de la psicofonía no hay nada demostrable, ¿vale? O sea, eso bien lo sabemos los investigadores. Por desgracia tenemos que ir hasta ahora siempre todo con hipótesis, porque no hay ningún resultado obvio, claro, que podamos decir de qué es esto. Pero desde luego, yo quiero imaginarme ahora esa noche que se captó la psicofonía. Esas 12 personas, ellos sí lo oyeron todos. Incluso, si bien lo sabe Susana, llegó a decir el profesor de Agrumosa que hubo gente que llegó a ponerse de repente a llorar. Otras personas llegaron incluso a ponerse a vomitar, o sea, porque había también una parte explicada por el propio profesor que incluso producía tanto asco que la gente no era capaz de aguantarlo, y algunos incluso se fueron de la casa, vamos, como alma que lleva el diablo, después de haber escuchado X minutos. E incluso algunos de ellos, según, si no tengo yo mal entendido, si no, corrígeme tú, Susana, llegaron a necesitar de ayuda psicológica para poder superar lo que esta psicofonía les estaba ocasionando. Pesadillas seguidas, noches tras noches, y de ahí el peligro, y que el propio Germán de Grumosa dijera, pues mira, esto solo voy a dejar que lo oigan ciertas personas, no voy a dejar que lo oiga todo, pero yo creo que después de los 2 minutos y pico que hemos escuchado, no me sorprende qué piensa Susana. Sí, yo tengo entendido también, bueno, lo mismo que tú, incluso las personas que allí estuvieron, dijeron que serían golpes de yunque, cerdos chillando, jabalés comiéndose a otro animal. Entonces, yo creo que les afectó bastante lo que es de escuchar la psicofonía esta, te digo. Incluso una de las partes de la psicofonía que no se puso, pero sí se describió, era que decían que la piel era piel desgarrándose. Sí. O sea, un sonido claro de una piel, pongámonos todos en situación, como si la estuvieran desgarrando, le estuvieran pegando latigazos. De hecho, lo de los latigazos, hay una parte de la psicofonía que hemos escuchado que se llega a escuchar, ese pa, pa, sí, como si fueran esos latigazos que recibe la persona. Pero vamos, es una parte que hasta ahora no se ha escuchado, tampoco creo ya que se llegue a escuchar. Claro, pues imagínate en aquella época, a lo mejor, las fechorías que se hacían también. Porque antiguamente, ya se sabe, en la época así, tipo de la, bueno, no sé cómo explicarme, pero se machacaba mucho a la gente, se les hacía bastantes cosas, ¿no? Yo supongo que ese tipo de sonidos es el que se escucharía en la grabación. O sea, ¿tú crees, Susana, que entonces en esa casa, tiempos atrás, hace 1 o 2 siglos, incluso se llegaron a producir esas torturas, se llegó a producir algo, sí, o sea, parecido realmente al caso de Belme de la Moraleda? En Belme de la Moraleda, sí, recordemos que fue un prostíbulo también, hablaremos en Entre Dimensiones de ello, en programas futuros, pero se demostró, pues, que había gente había sido torturada, que prostitutas habían sido violadas, etcétera, y la verdad es que tú piensas de verdad que pudo llegar a ocurrir con esta casa. Nadie sabe cuál es la casa, ¿eh? O sea, hay que decirlo claro, es desconocida, ni no lo sabemos, ni lo sabremos. Claro, es lo que yo más o menos en mi imaginación, escuchando la psicofonía, me recuerda al típico castillo con las mazmorras, y antiguamente, pues claro, los yunques, todos esos gritos, todas esas cosas que le hacían a las personas, cómo las maltrataban. Y eso es lo que a mí me da la impresión, ¿sabes? Que puede ser de hace un par de siglos o incluso, no sé, no sabría decirte. E incluso se ha llevado a barajar la posibilidad, ya claro, esto ya entra más en las creencias de cada persona, que la casa esta en cuestión, especialmente el sótano, pudiera ser una de esas puertas del infierno que dicen que rodean el mundo, según, claro, teorías ocultistas y teorías esotéricas, sí, que una de estas puertas está ahí, porque a mí la verdad, la psicofonía hace honor a su nombre, la psicofonía del infierno. Sí. A mí más que torturas, sinceramente, Susana, sí me parece una psicofonía sacada de las mismísimas entrañas del infierno. Sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, es que es infernal, o sea, escucharla es infernal, o sea, es muy heavy, de verdad. Nuestros oyentes, hay que decirles, si les ha impresionado, tenemos que pedirles, lógicamente, disculpas, pero vamos, hemos advertido nosotros, ha advertido el propio don Germán de Argumosa, la gente, sinceramente, puede buscar esto por internet, porque está, pero los 10 minutos que dura no los van a encontrar, porque es algo que el profesor de Agumos además se encargó de dejar bastante claro, que no quería que esa psicofonía llegara a emitirse pues en canales como YouTube, en radios. Hay gente que dice que la primera vez que se emitió esta psicofonía, yo no consigo encontrarla, la primera vez que se emitió en radio, allá por los años 89, en un programa en una cadena en Madrid, precisamente, yo no consigo encontrarlo. En el otro peldaño, si no me acuerdo mal, se llama el programa Susana. Creo que sí, sí. Que fue la primera vez que lo emitió don Germán de Cosmosa. Además, me impresionó, como lo dijo, la primera vez que lo puso, que él se encontraba mal, fue ahí con fiebre. Yo es que es una persona de verdad a la que siempre admiraré. Es una de las personas que a mí me hizo empezar en el mundo de la investigación paranormal a raíz de sus hallazgos. Y una auténtica pena que ya el profesor pues no se encuentre con nosotros. Pero para eso tenemos su legado, tenemos sus cosas. Y lógicamente una de las cosas más importantes es esta psicofonía del infierno, grabada en el año 85, y que estoy seguro a los que no la hayan oído, nos ha puesto como aquí en el estudio, estoy seguro que a Loli le pasa igual, los pelos totalmente de punta, ¿verdad? Desde luego, se habrá quedado la pobre asustada. Pues bueno, ya vamos a ir despidiéndote, Susana. Vale. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en este primer monográfico de Entre Dimensiones, en esta primera parte. Y recordarlo, podéis seguir nuestras investigaciones en Conexión Entre Dimensiones, tanto en YouTube como por Facebook, y no dejéis de escucharnos. Ahora, tras unos minutos de publicidad, escucharemos psicofonías obtenidas por el equipo de Conexión Entre Dimensiones en un sitio no tan siniestro, no tan maligno como tuvo que ser la casa donde se quedó la psicofonía del infierno, pero estoy seguro que a nadie dejarán indiferentes. Buenas noches. Buenas noches, Susana. Ahora vamos a escuchar un poco la publicidad. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, seguimos ahora mismo con las psicofonías, con otro tema también tras esta impactante psicofonía del infierno. Y para ello, para hablar sobre este siguiente tema, en un antiguo convento abandonado, tenemos a nuestro compañero Kili Vega. Buenas noches. Buenas noches, Vito, compañero. Pues sí, así es. La verdad es que fue una gran investigación realizada por nuestro equipo de Conexión Entre Dimensiones y es un lugar bastante misterioso. También es un lugar bastante increíble para cualquier persona apasionada al misterio, que le guste la visita de lugares antiguos, porque si no recuerdo mal, creo que es una construcción que data del siglo XV, que fue, bueno, fue el refugio de las Hermanas Calatravas, y luego se instaló la monja franciscana 50 años después, y sobre 1705 ya quedó como sobre 1800 quedó abandonado, por lo grande que era, por falta de mantenimiento, trasladándose a otro lugar por ahí por la Mancha. Sí, y estando además el lugar quedó abandonado hasta más o menos, me parece fue mitad del siglo XX, ¿verdad, Kili? Por ahí, que sí. Entonces fue cogido por otras monjas que estuvieron muy poco tiempo por ahí haciendo el sirva de albergue. No vamos a dar la ubicación, como no daremos la ubicación de muchos lugares que investigamos, más que nada para preservarlos del vandalismo, ya que como Kili bien sabe, la gran mayoría de los sitios a los que vamos pues se encuentran destrozados, hechos polvo, llenos de grafitis. Vamos, les han robado menos la estructura porque no se puede robar, les han robado absolutamente de todo. Sí. Y el convento este, por ejemplo, yo lo que sí que recuerdo, Kili, no sé si lo recordarás tú, porque ya fue hace unos meses la investigación, es que ya desde un primer momento, desde una primera toma de contacto, sentíamos como había ahí algo que no nos dejaba solos. No sé, sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, la verdad que es un sitio muy antiguo y se nota desde que entras, desde que tomas el primer contacto, que sí, que hay mucha energía residual o mucha energía impregnada. Se nota que es muy antiguo, que han pasado por ahí muchas vidas, muchas monjas, y impresiona eso, lo antiguo que es, su estado, porque no está mal conservado del todo, a pesar de lo antiguo que es. Está en muy buen estado para mi gusto. Sí, estaba muy alto. Se puede apreciar lo antiguo que es. Todavía la iglesia y la capilla se conserva bien. Algunas puertas y ventanas también. Sí, hay que recordar que tenían frescos todavía. O sea, tanto la capilla, donde que serviría para las monjas para ir a rezar sus oraciones diarias, como la iglesia aún conservaban esos frescos. Sí. Y es un sitio, además yo me acuerdo perfectamente que olía perfectamente a incienso, a madera antigua, y se sentían unas energías, pues no sé hasta qué punto decir que es unas energías negativas, unas energías positivas. Sí. Yo al menos sí recuerdo que hubo momentos en los que yo me sentí bastante tenso por lo que la energía que había ahí. ¿Tú qué sentiste, Kili, exactamente? O sea, por ejemplo, yo recuerdo un momento que estabas tú haciendo además un aislamiento en un pasillo. Sí. Y en todo momento se te veía como inquieto. El vídeo podéis verlo en Conexión Entre Dimensiones, buscando en el Convento de la Misericordia. Ahí podéis ver la investigación, vamos, y algunas de y otras psicofonías que no emitiremos esta noche. Pero, ¿qué sentiste tú, por ejemplo, en ese pasillo, Gil? Bueno, pues la verdad, como bien he dicho antes, este convento grandísimo, te mete dentro de él y te pierde de lo grande que es. Tiene un montón de pasillos y habitaciones de monjas, así como habitaciones de bajo tamaño de la época. Y sí, especialmente en un pasillo sentí que te lo dije, Víctor, que había escuchado una voz de lejos que me llamaba, como de chica, como, hey, ven, así, pero como susurro, no... Pero yo lo escucho perfectamente. Y ya cuando a continuación fumo a ese pasillo, que te lo comenté, ya fue cuando te dieron a ti un portazo a la tuya que te... Se lo recuerdo perfectamente. Golpe. Lo recuerdo. Y ya fue cuando dije yo, este pasillo sí que se nota que está cargado, se percibe el miedo, hay ruiditos, voces, y se nota que te sientes observado, sí. O sea, vamos a poner en antecedentes, vamos a intentar trasladar a nuestros oyentes a este convento. Imaginaos un sitio donde el pueblo más cercano se encontraba a unos 200 metros, ¿vale? Y este convento estaba totalmente apartado, solitario, al lado de unos campos de cultivo, me parece que eran, y al lado de un monumento. Y el sitio era además enorme, tenía, creo que eran tres plantas, ¿verdad, Kili? Sí, tres plantas, cuatro a lo mejor, ¿no? No, tres plantas tenía. Tres. Sí, y sí, además te llamaba el convento. O sea, yo recuerdo sobre todo cuando aparcamos el coche y empezamos a adentrarnos en el convento para ver si podíamos pasar. Porque a veces, lógicamente, en todos estos sitios abandonados puedes encontrarte gente. Muchas de esas veces puede ser gente que no quieras encontrarte. Ya sea gente haciendo cosas raras, y más en lugares que han sido, llamémoslo, santos, y además son un sitio predilecto para sectas de corte satánico, para misas negras, etc. Yo creo que en este lugar también alguna se hizo, por restos que encontramos y cosas que vimos. O sea, y luego era un sitio que las ventanas, que todo, realmente estaban en un estado impecable. Lógicamente había pasado ya el paso de los años, se notaba por encima de ellas, o sea, estaba totalmente en perfectas condiciones. Y además es que lo que más me marcó así es un momento que yo pude cerré los ojos y de imaginar, sobre todo cuando había ahí delante en un patio un horno, y dije yo, hombre, ¿cuántas cosas habrán cocinado las monjas en este lugar? ¿Cuántas tendrían aquí sus problemas, sus inquietudes? Algo muy propio del ser humano, algo que está muy dentro de nosotros. Y además ya es un sitio que al meterte era como que esa energía que te llamaba antes de entrar fuera guiándote en todo momento, o sea, diciéndote, ahora debes ir a este sitio o debes ir al otro y tal. Y ya, yo me acuerdo, además, nada más entrar, ya nos pareció a ti y a mí oír una voz, sí, como diciéndonos, venid. Además, al principio del vídeo recuerdo cuando estábamos montando dos de las tres cámaras que solemos llevar en investigaciones, el compañero Kili además captó una psicofonía que decía que, si no recuerdo mal, entrad o una cosa de esas, ¿verdad? No me acuerdo, pero es un sitio que se capta demasiadas psicofonías. Es un sitio ideal para la psicofonía porque nosotros cuando fuimos captamos más de 100 voces y además muchas de ellas clarísimas, que se escucha de tipo A, se escucha su tono de voz, se escucha perfectamente la expresión, lo que quiere decir. Y yo creo, ya para no seguir hablando un poco, vamos a ir a lo que le gusta a la gente. Vamos a escuchar la primera de estas psicofonías y la analizamos. Esta psicofonía, si no recuerdo mal, Kim, la captamos en la primera planta, mientras nos encontrábamos haciendo unas pruebas psicofónicas. Y si os parece bien, Loli, ponos por favor la primera psicofonía. O sea, yo creo que es inconfundible esta voz. Sí. Yo oigo una voz como de niña pequeña, aproximadamente unos 5 o 6 años, no más, que dice claramente, estoy aquí. Sí, lo dice muy claramente. Sí. Además, en ese momento de la prueba psicofónica, preguntamos, ¿dónde estás? ¿Hay alguien aquí? Y salió la voz clara, diciendo esto de estoy aquí. Además, yo creo que es una voz, también podría, me atrevería a decir, de bastante lastimera, de alma en pena, de alguien que no es feliz allí donde está. ¿O tú qué impresión tienes, Kili? Yo sí escucho claramente la voz de una niña que dice estoy aquí, es lejana, pero se escucha bien. Estoy aquí como con voz de pena también. Se escucha claramente el tono de niña, como que está en pena. Sí. Muchas veces hay que pensar que hay muchas teorías al respecto, pero muchas veces, muchas de las entidades que nos encontramos en los lugares, Kili, ¿verdad? Es como que no quieren estar ahí y no encuentran la manera, la forma de irse. Y de algún modo las psicofonías que obtenemos son así de lastimeras, dan esa pena, especialmente, sobre todo, a mí lo que más me impacta, lo he dicho siempre en el campo de la investigación paranormal, es cuando salen voces de niños. A mí, sinceramente, a mí parece, me impresiona menos encontrarme ahora una voz demoníaca, por decir algo, que te diga, te voy a matar, que una voz de niño con pena, que de algún modo a lo mejor no sabe cómo abandonar el lugar. Y además este sitio, yo pienso, claro, no hemos encontrado información al respecto, pero por los resultados obtenidos, yo creo en su día también tuvo que servir, no me atrevería a decir de orfanato para niños sin padres, pero sí pudo llegar a servir, pues, como, no sé, lugar de acogida para niños, sí, o algo de eso. ¿No te da esa sensación que había aquí como mucho niño en ese lugar? Sí, se usan muchas psicofonías de niño y sí que son psicofonías que te ponen los pelos de punta. Cuando escuchas una niña clarísima y más como esta encima contestando, que sí, sí, justo un momento antes preguntaste a alguien aquí y justo en un momento después se escucha estoy aquí lejos. Sí, o sea, claro, claro, además es un lugar, algo tuvo que haber ahí respecto a niños, porque realmente en un convento, en principio, nos pensamos pues que debería haber solo voces de monjas, pero luego también hay que decir que muchos conventos, y más los conventos antiguos del siglo XVI, del siglo XVII, pues servían para acoger niños, aunque sea temporalmente, o igual, antes quizás lo he dicho demasiado rápido, quizás también como un orfanato. O sea, es lo típico, lo hemos visto en innumerables películas, y para mí que hay mucha energía infantil en este lugar, o sea, sin ninguna duda. Pero además creo, Kili, que la siguiente psicofonía que viene también es una voz de niño, ¿verdad? O de chica joven o algo de eso. Es otra voz de niña, probablemente esa es la misma niña. Esta se puso más cerca. ¿Y esta dónde? ¿Recuerdas dónde se grabó en Kili? Esta fue, me acuerdo, estábamos por la planta de arriba, en la capilla fue. ¿En la capilla fue? Justo nos estábamos visitando la capilla, lo estábamos viendo por primera vez. Justo entramos y salió esta voz, no vas a entrar. Me acuerdo perfectamente. Qué frío. Bueno, no, ya lo escucharemos, no lo voy a decir, pero sí. Me acuerdo perfectamente dónde fue. Sí. Además, era una noche bastante fría, o sea, era una noche que las temperaturas yo creo no llegarían ni a 0 grados, estaríamos ya bajo cero. Y claro, los investigadores, pues mientras te desplazas de un lugar a otro, pues vas comentando, jope, aquí hace frío, no sé qué, no sé cuánto. Y al entrar en la capilla, pues escuchamos esta voz. ¿La escuchamos, Loli, por favor? Claro, o sea, claro, más claro imposible. Además, yo creo que tiene una tonalidad bastante parecida a la de la primera voz. Y sí parece que de algún modo pues secundaba lo que algunos de los compañeros que fuimos íbamos diciendo a lo largo de la investigación. ¿O no crees, Kili? Sí, la verdad que desde que llegamos nos abrigamos bien, nos pusimos varias capas porque hacía un frío en ese pueblo y todo, estaba anocheciendo. Y encima está todo descampado cuando anochece más frío aún, más sopla el viento y estamos pasando un frío. Y sí es muy clara esta psicofonía porque también es más cercana, pero sí se entiende como que es de niña o quizás hasta incluso de alguna monja. Tiene también, puede ser voz de mujer adulta. Y si es más clara, pues se escucha más cerca y con más fuerza y todo. Sí, además hace frío. A veces demuestra que las energías pues que nos encontramos en los distintos lugares nos responden inteligentemente. O sea, aquí lo que tenemos que hablar con decirle a nuestros oyentes es que nosotros solemos diferenciar entre dos tipos de psicofonías. Las psicofonías de inteligentes, que son pues las que responden a preguntas concretas nuestras, o las que interactúan con nosotros por algo pues que estamos comentando, lo que sea, y luego las psicofonías o las voces residuales, que esas actúan un poco más a modo, pongámoslo ya en como si fuera una aparición, como un espectro, repitiendo de algún modo lo que hacían en vida. Por ejemplo, yo recuerdo en un sanatorio, también en la serranía madrileña, captar el sonido pues de una camilla moviéndose. O sea, esas son las psicofonías, las voces residuales. Y en este caso yo creo que es una psicofonía inteligente, pues sobre todo además las compañeras que venían con nosotros sí van comentando en bastantes momentos de la investigación, jopetas, pues hace frío, no sé qué, y de algún modo, incluso no recuerdo si al meternos en la capilla, antes de meternos en la capilla, alguna voz, alguna de nuestras compañeras pudo llegar a comentar, pues oye, qué frío hace, y luego esta voz, pues como respondiéndole y contestándole, sí, efectivamente, hace frío. Y ya, por ejemplo, la próxima psicofonía que escucharemos ahora, esta se produjo en el aislamiento de nuestro compañero Kili, sí. Y también es algo bastante habitual cuando alguno de nosotros pues decide hacer aislamientos, perdón, que de algún modo pues no le gusta que estés tú ahí solo o por lo que sea, y te dice algo como lo que vamos a escuchar ahora mismo. Ponemos por favor el corte número 5, Loli. O sea, más claro imposible, aquí a nuestro compañero Kili, que era el que estaba haciendo en ese momento el aislamiento, porque yo luego también lo hice, con algún resultado que también comentaré, pues de algún modo no le gustaba estar ahí, y yo claramente, Kili, oigo que te llama burro. Sí, muy claro. Más fue un justo momento que fue el famoso paseo que hablábamos antes, sí, que decía hacer el aislamiento, y nada, me senté a las escaleras de la mitad, y nada, casi escuchar pasos, voces, todo el rato golpecitos por ahí, como contestando los golpecitos encima, inteligentemente. Sí. Y la verdad que es un pasillo que sí que se siente algo muy raro. Que impacta, sí. Sí, sí. Y fue justo un momento que escuché pisada detrás mía, se escucha el clic de mi linterna, y justo se escucha esa voz, burro. Y luego, justo un momento después, sale otra voz, que esta no la puedo poner, que dice, fuera de aquí. Y voz clarísima de chica, como gritando, amenazando. Yo también tenía la sensación esa, como que yo estaba ahí en medio solo, y como que tenía la sensación de que molestaba. Entonces, claro, muchas de esas voces que salieron en ese registro, en ese pasillo, sí que fueron voces como que molestaba, ¿sabes? Se notaba. Sí, no, a veces les pasa, sobre todo en sitios que están muy... que va mucha gente, por ejemplo, se me ocurre Madrid, el Sanatorio de la Barranca, que es un sitio, pues, que... para ponernos un poco, para que nuestros oyentes sepan más o menos cuánta gente puede llegar a ver, es parecido, por ejemplo, a la Puerta del Sol el día de Nochevieja, por la sencilla razón que es un sitio que, aparte de los amantes del misterio como nosotros y otros grupos de investigación, nos encanta visitar, también es muy visitado pues por chicos simplemente para asustar a las amigas o por otra gente que va con más oscuras intenciones. Y, de todas maneras, en esta psicofonía Kili, yo también recuerdo que también, ¿verdad?, nos saltó el detector de movimiento, el detector de campos electromagnéticos, el K2, sí, que lo tenías además puesto, si no recuerdo mal, en una ventana detrás de ti, por lo tanto no podía interactuar de ningún modo. Y hay que decir, los aislamientos, para que lo sepan nuestros oyentes, generalmente como se suelen hacer es la persona que hace el aislamiento se queda en solitario en el lugar que haya elegido para hacer el aislamiento, y los demás compañeros, para evitar contaminar el sonido o lo que sea, pues abandonan el recinto de lo que es el lugar de investigación, y si no lo abandonan, pues van, por ejemplo, en caso de recintos grandes como los hospitales, a la última planta o a otro lado, según donde salga el aislamiento, y claro, en total silencio. Porque si no, siempre podemos recibir el ruido de los compañeros que están trotando alrededor. Y eso, la verdad, es que contaminaría los audios. Y ahora vamos a escuchar el corte número 6, la siguiente, la cuarta psicofonía que hemos traído aquí a Entre Dimensiones. Esta se captó, si no recuerdo mal, en la parte más alta, que era además como una especie... Yo le dije tanto a Kili como a la otra compañera Pili, que estaban conmigo en ese momento, que era como una especie de celda, porque daba la sensación, teníais sus rejas, daba la sensación que tenía ahí también como una especie de hueco, pues para poner un colchón o poner paja y encerrar a alguien. O no sé, Kili, ¿a ti qué sensación te dio? Sí. No sé para qué servía ese sitio, era lo más alto que había, yo creo. Sí. Y era como, no sé si era para guardar algo, como una zona de castigo, porque también se veían como rejas, ¿sabes? Las ventanas. Y sí que se veía como un banquito así de piedra, hecho así grande, como hecho a mano, así grande. Y sí que puede ser como una celda como de castigo o algo para meter ahí a alguien ahí... Y tiene su cama de piedra y todo, ahí tiene que pasar frío también y todo, no sé. Y en el momento de esta psicofonía, pues que vamos a escuchar ahora mismo, también dio la sensación, a mí al menos me la dio, que no quería que estuviéramos en el lugar. Y por lo tanto vamos a escuchar el corte número 6, Loli, a ver qué oímos. Yo oigo claramente una voz de mujer que dice, ¡quita! O sea, como que le molestaba que estuviéramos por ahí. Sí. ¿O tú qué oyes, Kili? Yo sí que escucho una voz primero de mujer que dice, ¡quita! Y otra voz de hombre como queriendo querer discutir con ella, pero no entiendo bien lo que dice el hombre. Sí, te parece haber oído otra voz. Si no te importa, Loli, podemos volver a oírla, por favor. A ver si oímos esa voz de hombre. A ver si... ¿Puedes volver a ponerla, por favor? Sí, la verdad es que sí parece que se oye otra voz de mucho de nombre fondo. Como contestando de fondo, pero lo dice tan rápido que no logro entender lo que dices. Sí, la verdad es que no se entiende muy bien, pero es verdad, no me había percatado yo en el momento de la grabación de que había ahí una segunda voz. Pero sí, yo creo que es bastante clara la voz. Me he canalizado lo mejor, sí. Habría que analizarlo otra vez. Y bueno, ya vamos a... Ya como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a pasar al corte número 7. Esta psicofonía se obtuvo, me parece, fue dentro de la iglesia. O sea, aquí tenemos que diferenciar entre la capilla, que era donde iban las monjas a rezar durante los cultos religiosos, y la iglesia, pues que sería parte de la iglesia del pueblo, donde iban el público en general. Si te parece, Loli, metemos el corte número 7, por favor. O sea, esta es otra voz inconfundible. Sí. Parece una voz, yo me atrevería a decir, de anciana. ¿Qué pregunta me ves? ¿O tú qué oyes, Kili? Yo sí escucho bien una voz de mujer, se escucha bien su tono. No sé si era anciana o cómo, pero sí se escucha bien de mujer. Y yo entiendo, ¿me veis o no? ¿Me veis o no? Sí, curioso. Creo que rápidamente dice al final, ¿o no? Sí. Puede ser, no sé. Puede ser, sí. La verdad es un lugar, este convento de la Misericordia, increíble. O sea, es un lugar donde sin ninguna duda Kili tenemos que volver. Sí, porque hemos obtenido resultados bastante claros, incluso también para que nuestros oyentes sepan otra vez el aparato que escuchamos en el primer programa de Entre Dimensiones, el REMPOD, también contestó por momentos a nuestras preguntas, pero incluso la Spirit Box, recuerdo yo perfectamente en el pasillo donde hice yo el aislamiento, que nos decía incluso a mí cuando le decía yo, por favor, toca este aparato, que me respondió, hazlo tú. Sí, verdad. O sea, es algo que nos encontramos muchas veces también, como que ellos de algún modo se sienten tontos, por decirlo así de alguna manera, y dice, pero ¿para qué voy a andar yo tocando eso? Pues, hazlo tú, porque tengo que hacerlo yo. Pero también hay que decir, muchas veces todos los aparatos que llevamos, por mucha tecnología que sean, por muy importantes que sean, no captan absolutamente nada. Y tenemos que basarnos en nuestras sensaciones, tenemos que ver a ver dónde nos dice, porque el investigador eso Kili lo sabe perfectamente. Sí. Realmente es la investigación la que te lleva. No podemos llevar un protocolo de a las 11 de la noche vamos a estar aquí. A las 11:30 vamos a ir a la capilla. A las 12 no sé qué. Porque así yo creo, Kili, si no corrígeme, no obtendríamos absolutamente ningún resultado. Claro. Y yo creo que hay que ir siempre donde el cuerpo te llame y estar sobre todo en las investigaciones siempre especialmente muy atento a lo que puedas escuchar detrás de ti. Y ya, Kili, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Muchas gracias un día más por haber estado con nosotros aquí en Entre Dimensiones. Contamos contigo para la semana que viene, como siempre, para traer otra investigación del grupo Conexión Entre Dimensiones que podéis seguir a través de YouTube y de Facebook. Y podéis escuchar todas estas psicofonías que habéis oído tanto en el primer programa como en este tercero, y sobre todo ver lo que me gusta a mí decir a la gente, sentir, intentar sentir lo que sentimos en estos lugares, porque la verdad es muchas veces impresionante. Sí. Y bueno, ya no hay tiempo para más, os emplazamos a todos para la semana que viene en un nuevo programa de Conexión Entre Dimensiones. Y ya sabéis, si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del email del programa de radio, entredimensionesradio@hotmail.com, o si queréis hacerlo con nuestro grupo de investigación por algún caso que podáis tener en casa o de algún conocido, podéis hacerlo a través de conexionentredimensiones@gmail.com. Y como digo, no dejéis de seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de YouTube, Conexión Entre Dimensiones. Y por lo demás, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Fuerte abrazo, buenas noches. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escuchar